Dime qué te tiene así. Hoy es un no, mañana es un sí. Contéstame y háblame claro qué es lo que te tiene así. Te equivocaste al elegir, la solución era huir. No, no. Ay, dime cómo te ha ido. Dicen que no somos uno, solo somos amigos. Hey, hey. ¿Cómo te va? Hazme saber si has podido evadir este amor que por tanto tiempo nos ha perseguido. No dar un paso más, voy a dar marcha atrás. Me cansé de tanta frialdad, defenderé mi dignidad. No dar un paso más, voy a dar marcha atrás. No me tengo que humillar, luchemos los dos por igual. Dime qué te tiene así. Hoy es un no, mañana es un sí. Contéstame y háblame claro qué es lo que te tiene así. Te equivocaste al elegir, la solución era huir. ¿Cómo seguir así? Me falta vivir. Algo en mi interior dice no debes sufrir. ¿Cómo no combatir por los dos ser feliz? Hoy de la tristeza me voy a despedir. ¿Cómo no sonreír y ser un infeliz? Porque piensas que mi cambio nunca fue verdadero. Ayer la amaba, hoy no sé si la quiero y ya. Dime qué te tiene así. No sé lo que te pasa, pero hasta aquí duró nuestro amor. Esto es Hernán y la Champions League. Para vos.